23 de agosto. El mismo libro de historias, pero en una página diferente. Explora. Efesios 4, versículos 1 y 2. En resumen, no hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Todos tenemos la necesidad de un Salvador. Todos necesitamos ayuda de vez en cuando. Somos el cuerpo de Cristo, creado bellamente para apoyarnos unos a otros sin enorgullecernos ni menospreciar a los demás. Y qué honor es ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Vivan siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor, dice Efesios 4, 1 y 2. Este pequeño acto de compasión podría establecer la diferencia en el mundo. Por tanto, vivamos activamente para ver cómo podemos dejar una marca positiva. Actividades sugeridas. Trabajen como grupo para servir a las personas de tu comunidad. Hay muchas maneras tradicionales de brindar servicio, pero busca ideas de manera creativa. Por ejemplo, un grupo de una iglesia fue a un mercado en un área con ingresos bajos y usó el dinero que habían recaudado para sorprender a clientes pagando por sus compras. Realiza una oración especial cada mañana durante la semana que viene. Pide a Dios un espíritu generoso y dispuesto para tener tus ojos y corazón abiertos hacia la gente con la que entras en contacto y para saber cómo hacer su día súper especial. Sirve a las personas que están más cerca de ti. Es fácil olvidarse de demostrar atención especial a nuestros propios familiares y compañeros de habitación o departamento. Sorprende a alguien cercano a ti con una cena especial o un acto de bondad que apreciaría de manera especial. Busca en una librería local o en internet un buen libro que te ayude a inspirarte a la acción en el mundo que te rodea. Reúne a un grupo de personas y vean juntos un documental inspirador sobre personas que son determinantes en otros países, como por ejemplo el documental Blood Brother o Hermano de Sangre, 2013, disponible en YouTube con subtítulos. Lectura adicional. Proverbios 3:7, 29:23 al 31, 9. Isaías 1:17, Zacarías 7, versículos 9 y 10. Mateo 25, versículos 31 al 46. Colosenses 3:12. Elena de White, El deseado de todas las gentes, capítulo 79. Consumado es. Más preguntas del folleto de adultos. Lee Mateo 5, 2 al 16. ¿Cuáles son las características comunes de estos 9 valores o tipos de personas descritas por Jesús como dichosos? ¿En qué medida tu iglesia funciona como sal y luz en tu comunidad? ¿En qué sentido tu comunidad es un lugar mejor porque tu iglesia trabaja allí? Por otro lado, si la iglesia se disolviera, ¿qué diferencia habría en la comunidad? Compara Mateo 5, 38 al 48 con Romanos 12, 20 y 21. ¿Cómo pondremos en práctica estos principios radicales en nuestra vida? Jesús resumió toda la ley y los profetas, todos los escritos sagrados que describimos como el Antiguo Testamento, en un principio sencillo que se conoce como la regla de oro. En todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Mateo 7:12. ¿De qué manera ahora mismo puedes hacer un esfuerzo para hacer lo que Él nos manda sin importar el costo? Lee Lucas 10:25 al 27. El intérprete de la ley que interrogó a Jesús ofreció un resumen tradicional de los mandamientos del Antiguo Testamento para llevar una vida aceptable ante Dios. ¿Qué relación tienen estos dos mandamientos? Lee Lucas 10:30 al 37. ¿Cuál es la importancia del contraste que hace Jesús entre los tres personajes que ven al hombre que necesita su ayuda al costado del camino? Compara Lucas 16, versículos 19 al 31 con Lucas 12, 13 al 21. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre estas dos historias y qué nos enseñan en conjunto? Sea cual fuere tu situación económica, ¿qué puedes hacer para evitar que el dinero o el amor al dinero distorsione tu perspectiva del énfasis que deberían demostrar los cristianos en la vida? Lee Mateo 25, 31 al 46. ¿Qué nos dice Jesús aquí? ¿Por qué esto no es salvación por obras? ¿Qué enseñan sus palabras acerca de lo que realmente significa tener una fe salvadora? Lee con oración lo que dijo Jesús en el versículo anterior. ¿Cómo entendemos la idea de que Él básicamente se haya comparado con los hambrientos, los desnudos, los presos? ¿Qué poderosa obligación nos impone esto en nuestro estilo de vida? ¿Qué otra cosa nos muestra el pasaje anterior acerca de lo que implica tener la verdad? De los pasajes estudiados esta semana, ¿cuál es tu preferido? ¿Por qué? ¿Por qué debemos tener cuidado de evitar la trampa fácil de pensar que porque tenemos la verdad, lo que es cierto, entonces no importa nada más? Visítanos en www.escuelasabatica.es. Te esperamos.